Romero era de tierra caliente, le gustaba lo primero que se le ponía enfrente. Eran mujeres de cola y las de gran comedido, por Peregrino Romero el valiente consentido. Las llevaba por la calle y el más prendido era él. Flores en ojal se gastaba por querendón, por infiel. Peregrino Romero en la paloma voló, un tiro se lo pusieron muy dentro del corazón. Hoy cantan las mañanitas en las calles arboladas, por Peregrino Romero desfallecen las casadas. Las solteras se despiden de Romero el valedor, y Peregrino las llama desde dentro del panteón. Peregrino Romero en la paloma voló, un tiro se lo pusieron muy dentro del corazón. Mañanitas en las calles arboladas, por Peregrino Romero desfallecen las calles.